Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Hola, ¿qué tal, banda? Buenas tardes ya, buenas tardes de miércoles. Buenas tardes de miércoles, estoy en otra puta dimensión. Buenas tardes de martes. Buenas tardes de martes, sean todas bienvenidas a una emisión más de La Teta Informativa, noticiero feminista. Yo soy Lola Dolor y también está con nosotras Camila. Y pues bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a este noticiero feminista. Estamos a 5 de diciembre del 2017, empezando la transmisión. Y pues bueno, vamos a comentarles qué vamos a tener en este programa. Vamos a empezar con el bloque de Feminicidios Emergencia Nacional, con una nota sobre Sinaloa, las cifras que se han tenido por la institución InMujeres acerca de los feminicidios de este año. Y posteriormente, en el otro bloque, en el bloque de Voces Subversivas, vamos a estar hablando un poquito de Mujeres de Atenco y de la cuestión de que, bueno, pues hace unos días el Estado mexicano tuvo que presentarse a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para dar seguimiento a este caso. También vamos a estar hablando de la Robin Hood de la ciencia, esta chica de Kazajstán, pues que se roba, digamos, documentos académicos y que es, documentos académicos de pago, y que pues los libera para toda la comunidad que quiera tener acceso al conocimiento científico. En Nos Cagamos la Estupidez vamos a estar hablando sobre un juez que agredió a una madre de familia que estaba denunciando la violación de su hija, y pues bueno, este sujeto priista actuó de una forma súper violenta, entonces vamos a estarnos cagando de su estupidez. Y en Gritos, Sexo Disidentes, pues tenemos una noticia muy bonita de una familia lesbomaternal que pues es la primera en el estado de Nuevo León en poder registrar a sus hijos, bueno, a una hija y a un hijo, pues a nombre de las dos, ¿no? Entonces ahí les vamos a contar esa historia. Y también vamos a hablar de la serie documental de HBO que hace nada más y nada menos que Thalía, producida por su millonario esposo, el Tommy Mottola. Y bueno, al ratito les vamos a contar qué tiene todo esto que ver con la resistencia sexogenérica. Y pues bueno, para finalizar, en el quehacer feminista vamos a tener varias invitaciones. Entonces, un montón de cosas que hacer, así es que no se despeguen. Sí, y vamos a iniciar con una cancioncita. ¿Cuál vamos a escuchar, Lola Dolor? ¿Una cumbia? Pues hace poquito, tal vez habrán visto en redes, que esta chica, René Gaust, pues ya sacó su primer sencillo y armó el video y demás, un video además muy bonito, que se llama La Cumbia Feminazi, está súper cagada. Y está muy buena para bailar. Y además, esta morrilla ya había sacado como este video, nada más ella y su guitarrita cantando la cumbia feminazi. Y bueno, ahora ya como que le echó más producción y todo, y ahora sí aparece una cumbia. Y nada, pues vamos a escucharla, a divertirnos y aflojar tantito el cuerpo con eso. Están escuchando La Teta Informativa, noticiero feminista. Esto es La Cumbia Feminazi, a cargo de René Gaust. Regresamos, banda. Vamos a escuchar La Cumbia Feminazi. We'll be right back. solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca, ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad. Usarlo para imponerse, ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi. Pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Feminazi, no, ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: feminazi, feminazi, feminazi, feminazi. Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Feminazi, feminazi. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no soy. Ay, te querías pasar de listo. Pues ya no nos vamos a quedar calladas. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Bueno, pues así estas cifras de feminicidio, y pues vamos a empezar el noticiero justo con esta sección, Feminicidio Emergencia Nacional. ¿Qué tenemos acá, Camila? Pues bueno, vamos a platicar un poco sobre el feminicidio que sucedió hace un año, en el 2016, noviembre. Y pues bueno, ella se llamaba Diana Elizabeth Domínguez Félix, quien fue asesinada de una forma cruel y despiadada por Carlos Gerardo Ruiz Ruiz, el día 7 de noviembre del 2016, el juez desechó las pruebas más contundentes del juicio, que es la relación de las redes telefónicas porque invaden la privacidad del acusado. Y en ellas se ubica claramente el teléfono de la víctima y del acusado del mismo día y hora donde se encontró el cuerpo de Diana. Necesitamos que llegue a manos de la gobernadora licenciada Claudia Pavlovich, ya que estamos apelando para que sea un juez de alzada quien revise y tenga acceso al expediente completo con todas las pruebas. No debemos permitir que destruyan más vidas, necesitamos jueces con criterio y no más feminicidios. Vamos a escuchar un audio que nos comparte su mamá expresando su sentir. Ella hizo un documento que le envió a esta licenciada el pasado 1 de diciembre. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice la mamá de Diana para que conozcamos su sentir. Señor presidente, le tengo tribunal de justicia. Señora licenciada gobernadora Claudia Pavlovich, ante usted presento a la señora María Auxiliadora Domínguez Félix, madre de la señora Diana Elizabeth Domínguez Félix, la cual fue asesinada el 7 de noviembre del 2016. Dígame, señora María, ¿cómo era su vida junto a Diana antes de ser asesinada? ¿Cómo era mi vida? ¿Y cómo es ahora? De la gloria me vine al infierno, porque ella era mi razón de vivir. Me dejaron sola, sola por esos malvados que la asesinaron cruel y sanguinariamente a su jefe, Carlos Ruiz. Yo confiaba en él. Ella la tenía confianza, yo también. Lo único que me ha dejado dolor, imposible de creerlo, cuando nos dimos cuenta, salió descubierto que él fue el presunto responsable. Y estoy muy indignada, inconforme. Me siento impotente con el juez que ha negado las pruebas más contundentes. Negando las pruebas más contundentes. Yo quiero y exijo otro juez. Señora Liz, gobernadora, póngase en mi lugar. Usted que es humana, póngase en mi lugar, que fuera una única hija. Y en mis 72 años, sola. Y yo estoy sola esperando que me hagan la justicia. Y esa justicia se la están haciendo a Carlos, que presuntamente es el asesino. ¿Y yo qué, pues? Yo, me dejan sin justicia. Exijo la justicia, la muerte de mi hija. Y gracias a los peritos que trabajaron también y dieron con él que él había sido el asesino, porque él mismo los llevó a los hechos. Las pruebas están contundentes. No hay engaño como para este juez. Ay, los esté desechando. No es justo, señora gobernadora. Ayúdenme. Soy una madre sola, desesperada. Sola. No es justo, señora gobernadora. Me pido justicia. Justicia por esta hija. Desde ese día estoy en la tierra, pero no en el mundo. Desde ese día me volví loca. Yo no sabía el número de Carlos y me lo localizaron. Reguito vino. Ya eso sucedía, ya había sucedido. Ya había matado y tirado a mi hija en un hoyo por allá, en una parte lejos de Navojoa. Pido justicia, señora gobernadora. Yo tengo 72 años con problemas visuales. Ella era mi sustento. Ella era mi consuelo. Ella era mi razón de vivir. Pido justicia, que se haga cargo otro juez y que vea bien el expediente, que no tiene duda. No hay duda. Te le confío por ser mujer, por ser madre. Póngase en mi lugar, señora gobernadora. Bueno, estas fueron las palabras que nos comparte la mamá de Diana, quien fue asesinada el año pasado, en noviembre. Y pues bueno, la inconformidad es contra el juez Hugo David Silva Toledo, que desmintió las pruebas que colocaban a Carlos Gerardo Ruiz Ruiz en el lugar en el que la mató y abandonó a su hija, mostrando toda su falta de imparcialidad en el caso, y pues sus decisiones siempre han favorecido al señor Carlos Gerardo y a su defensa. Exige que sea revisado nuevamente todo el expediente, incluyendo las pruebas que el juez rechazó. No puede permitir que un delincuente más salga libre por jueces de poco criterio. Y bueno, ella afirma una y otra vez que va a luchar, juntará firmas, gritará, pero exige que se haga justicia para Diana. Y pues bueno, hay que estar al tanto de esta petición que lanzó el 1 de diciembre, y pues una vez otro caso más que ha pasado un año, más de un año, que no se ha resuelto, y que pues ahora el que tiene a las leyes de su lado es Gerardo, el feminicida. Y pues bueno, no sé, Lola, ¿tú qué piensas de esta situación? Bueno, pues pienso que es horrible, no sé, escuchando a la mamá de Diana, pues no sé, ¿no? Como esta rabia, esta desesperación, no sé, se le escucha en el tono la impotencia. Y pues nada más que pues comentar que todavía hay muchísimo trabajo por hacer, o sea, como para tirar al Estado. porque pues justo esto es prueba de que el Estado pues no es protección para nadie, ¿no? Y que ante una emergencia nacional de feminicidio, pues está siendo insuficiente, como ha sido insuficiente en todas las dimensiones de la existencia política, ¿no? Sí, y bueno, en ese mismo sentido también tenemos otra nota que encontramos aquí en las redes sociales. Los Monchis, ciudad con el trato más cruel a las mujeres. Un estudio de mujeres que reveló la violencia feminicida en Sinaloa. Tiene similitudes con Ciudad Juárez, algo que, bueno, conocemos que Ciudad Juárez es conocido por su alto índice de feminicidios. Y pues bueno, las mujeres en Sinaloa son quemadas, torturadas y asesinadas en sus hogares o en las calles, y opera la impunidad, detalló la exdirigente del Instituto Nacional de las Mujeres, Margarita Reyes Chávez, por lo que la violencia hacia las mujeres que se vive en el Estado tiene similitudes con Ciudad Juárez. En la identidad, este tipo de violencia ha cambiado en el último año, en donde los más fuertes ataques están en Los Monchis, en donde la mayoría de las féminas son abusadas sexualmente, pese a que Culiacán es el municipio en donde se presentan los índices más altos. Nos comparten acá que la cifra de mujeres que fueron víctimas es de 75, de la violencia feminicida, que está basada en la discriminación, ya que son asesinadas por hombres en medio del odio y la misoginia. Durante el 2016 se registraron 294 homicidios, de los cuales 85 fueron mujeres, mientras en lo que va de la administración del actual gobierno Quirino Ordaz-Coppel van 1.360 asesinatos, de los cuales 5% corresponden a la violencia feminicida. Respecto a las estadísticas nacionales, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, de 609.021 mujeres casadas o unidas en la identidad, 41.4% declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia en sus hogares por parte de sus parejas. También otra de las cosas que nos comparten en esta nota es que el peor panorama para las mujeres que se encuentran en el entorno comunitario, de 1.835.000 mujeres mayores de 15 años, 236.876 sufrieron algún hecho violento por parte de su pareja, por lo que representa el 22.4%. Otra de las cifras, por lo menos el 88.3% de las féminas ha sido intimidada. Una de cada cuatro mujeres ha sido abusada sexualmente, mientras que una de cada 10 sufrió agresiones físicas. En el 2012 se logró tipificar esta acción como un delito, y de esta fecha hasta el 2016 se han contabilizado 352 homicidios, de los cuales 116 han sido tipificados como feminicidios. Esto es una nota que nos comparte pues más o menos el panorama de Sinaloa, donde fue asesinada Diana el año pasado, y que pues nos da otra referente de emergencia de feminicidio pues que hay en el país, ¿no? Y que no es el único estado que está sumergido en la violencia y que termina pues en casos de feminicidios, y que pues se aúna pues a esto, que tenemos que poner ojos en estos estados de la República, donde pues el trabajo también es una detonante que pues orilla a nuestras compañeras a sufrir este tipo de agresiones y que pues lamentablemente también terminan en cifras rojas de feminicidios. Y pues bueno, el programa pasado de la Teta Informativa, pues estuvimos hablando de muchos casos de feminicidios que también nos dio vómito cuando terminamos el programa. Entonces en esta emisión pues quisimos hablar de este caso únicamente, pues pues es necesario nombrarlas, pero también ojalá no tuviéramos que tener este bloque de feminicidios en emergencia nacional. Y pues bueno, terminamos este bloque, vámonos con una rola que a Lola le gusta, bueno, que le mama un chingo. Y pues bueno, regresamos con Nos Cagamos en Su Estupidez y bueno, te invitamos a que no te despegues del noticiero feminista. Y pues bueno, ¿cómo se llama este rolón? Ah, claro, pues esta rola, como bien decías, Camila, me gusta muchísimo. Se llama Monument y es de Royksopp, entonces, pues, directo. I'm not afraid to Escucha La Teta Informativa. Noticiero feminista. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Bueno, pues así es, banda, que sigue escuchándonos acá en La Teta Informativa. Esto fue Roixop, qué buena rola. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, y como la Camila, que también se puso a bailar acá. Aunque dice que no, pero sí. Y bueno, pues entonces seguimos, centramos acá a Voces Subversivas, esta sección de La Teta Informativa, en donde, bueno, ahorita vamos a hablar de del caso de las mujeres de Atenco. Y pues el pasado 16 y 17 de noviembre, el Estado mexicano tuvo que presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y admitir su responsabilidad en el caso de tortura sexual contra 11 mujeres. Este caso, bueno, pues que tuvo lugar en la represión de Atenco hace 11 años, ¿ya? Hace 11 años, y en el que, bueno, pues muchas mujeres fueron agredidas sexualmente. Y bien, pues esta nota la comparte las hermanas de Antes de Eva, que es un portal muy bonito, igual bastante recomendable si le quieren entrar. Lo encuentran así como antesdeeva.com. Y bueno, pues acá mencionan que tuvo que pasar más de una década para que la denuncia de 11 mujeres que se mantuvieron en pie de lucha llegara a una corte internacional. Más de 31 mujeres fueron detenidas y denunciaron tortura sexual. Fueron encarceladas y sujetas a proceso penal por delitos que no cometieron. Entre las que se encontraban ultrajes a la autoridad, portación de armas, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, ¿no? Secuestro equiparado. Por años las autoridades las tacharon de mentirosas y criminales, pero ellas sostuvieron su palabra. Y bueno, respecto a la reparación del daño, esto entre comillas, un funcionario dijo que el gobierno les había ofrecido medidas de reparación y que fueron ellas quienes decidieron no aceptar estos ofrecimientos. Y las afectadas aseguraron, por medio de sus representantes, que es falso que el gobierno les ofreciera medidas de reparación. Pues no se les dio acceso a la justicia ni a una investigación seria para llegar a los verdaderos responsables, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que pasó en la semana pasada, 16-17 de noviembre. Sí, y que hay que recordar, pues, que han pasado 11 largos años, o sea, la impunidad prevalece en este país a esas dimensiones del tiempo, y que el famoso aeropuerto por el que fue toda esta masacre, que fue pues actuada intelectualmente por Enrique Peña Nieto, que es el actual presidente de la República, y que justamente es el actor principal, ¿no?, de estas agresiones sexuales que sufrieron las compañeras, y que pues está involucrada la policía, quien fue quien perpetuó este delito, y que pues efectivamente, o sea, las Fuerzas Armadas no se ven afectadas en ningún momento por cometer estas atrocidades, y que son en complicidad pues con toda esta maquinaria del Estado bastante putrefacta, y que el aeropuerto pues sigue ahora en pie, y que es una de las grandes obras que seguramente el mandatario va a terminar su sexenio diciendo: no, pues les pusimos el aeropuerto, una obra magnífica que va a hacer que tengamos una economía más activa, y pues nada, no es cierto, ¿no? O sea, están despojando a las personas de sus hogares, están dándole en la madre al ecosistema de las afueras de la Ciudad de México, y que justamente no solamente es el pueblo de Atenco el que se ve afectado, sino también otros pueblos como Huitzilapan, como Texcoco, todas estas comunidades aledañas que tienen un brebaje ancestral, ¿no?, de toda una historia pues que debe de ser preservada, y que pues es importante para los habitantes, que es lo que debemos de poner la atención, ¿no? Que la gente que está viviendo ahí está en contra rotundamente de este proyecto, megaproyecto, ¿no? Y que también es de despojo. Entonces, pues, justo, no, nada hace que Enrique Peña Nieto pues tenga un juicio, y que, bueno, las compas han llegado hasta la Corte Interamericana, donde han visibilizado el caso, y que justamente tiene que ser visibilizado porque son más de 30 mujeres las que sufrieron estas agresiones, y que, pues, bueno, vamos a seguir acá pues diciendo lo que la continuidad del juicio jurídico que se está llevando a cabo, pero claro, lo que estamos esperando es que no prevalezca más la impunidad y que pues estos sujetos paguen por lo que hicieron, y que ahorita justamente también están tratando de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, y que fue rechazada por pues, organismos de derechos humanos, pero también se está dando una movilización el día de hoy para que pues nos pronunciemos en contra de que invada nuestra privacidad más de lo que ya está, pero que pues pone en riesgo los activismos antisistémicos, ¿no? Pues para parar toda esta violencia, y que algo referente que podríamos tener es lo que está pasando ahorita en Honduras, que hay un estado de sitio, se está proclamando que va a haber un golpe de estado, pero porque los militares tienen todas las de la ley para balacear a los civiles, para detener, para matar, para todo, ¿no? O sea, y eso es lo que justamente va a pasar ahora en México, que ya ha pasado de una forma arbitraria, pero pues ahora van a actuar sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces, Sí, justo, y en el caso de Honduras, pues no sé si habrán visto que, o bueno, no sé si ya, tal vez todavía no saben qué cosa está pasando en Honduras. Resulta que el pasado 26 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones, y pues nada, resulta que el presidente de entonces, Juan Orlando Hernández, pues se volvió a meter a la cuestión de las elecciones como para, con la probabilidad o con la posibilidad de ser reelegido, lo cual según la Constitución de Honduras es ilegal. Y bueno, pues además el pueblo hondureño pues acusa a este proceso de estar como totalmente, de ser una imposición. Y de que pues todas estas elecciones han sido, o sea, están falsas, truqueadas y ahí dadas a la mierda. Y pues dicen que más bien el opositor de Juan Orlando Hernández, es decir, Salvador Nasralla, pues es quien ha ganado estas elecciones que se acusan de fraudulentas. Entonces, bueno, pues dado esta situación, el pueblo de Honduras pues ha estado manifestándose y está saliendo la banda a la calle y la, y pues la policía entra ahí dizque a reprimir y demás, ¿no? Entonces, lo que ha sido noticia últimamente, más bien a partir del día de ayer, es la cuestión de que la policía hondureña se declara en huelga, ¿no? Y entonces la banda ya anda como, no mames, a huevo, ya se declararon en huelga, ya se unieron al pueblo, no sé qué, ahora sí se va a armar un desmadre gigante, ¿no? Y pues la verdad es que no. nada bueno viene de la policía. Entonces, las razones por las que la policía hondureña se declara en huelga son, la razón por la que se declara en huelga es porque justamente el día de ayer se filtran unas declaraciones de que pues no hay dinero para pagarles, ¿no? Que no va a haber dinero para darles sus aguinaldos y no sé qué, ¿no? Entonces, pues los policías dicen, no, pues como que no me van a pagar, ¿no? Y entonces se van a huelga. Y entonces algunos de ellos dicen, antes que policías somos seres humanos, eso no es cierto. No, porque justamente todo el proceso de adoctrinamiento que llevan como los policías, desde que intentan serlo hasta que se convierten en uno, es un proceso de deshumanización, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, antes que policías somos seres humanos y pedimos que se respeten nuestros derechos. ¿Qué derechos? Pues que les paguen, ¿no? Y bueno, ya ahí un poco para no verse como tan maniqueos, algún otro agente declara, ¿no? Prefiero una Navidad de baja, o sea, sin estar trabajando, que seguir matándonos con el pueblo, porque nuestra familia también está angustiada con esto, ¿no? Y y bueno, eso yo creo que ya nada más es como para, no sé, para que no digan, híjole, ¿no? ¿Cómo estaban de perros y ahora que ya no les van a pagar, o que se dice que no les van a pagar, entonces sí se van a huelga? Y es que además yo estaba leyendo por ahí que una de las, bueno, o sea, que obviamente exigían el pago de su aguinaldo y de demás cosas, pero que también estaban exigiendo que fueran los mandos medios los que tomaran, digamos, como la posición de autoridad y que fueran quienes dieran las órdenes porque sus superiores la estaban cagando, ¿no? Entonces, pues su huelga es eso, ¿no? O sea, su exigencia es páguenme mi aguinaldo y pónganme a otro jefe, ¿no? Porque ya no quiero obedecer las órdenes de este porque no me paga. Entonces, pues pónganme otro amo a quien sí pueda obedecer. Y nada más es eso. Entonces, nada que celebrarle a la policía de Honduras. Claro, y así como hay represión, pues también hay una resistencia y pues también se han pronunciado los países latinoamericanos en contra pues de lo que está pasando en Honduras, como fue en la Plaza de Mayo en Argentina, donde pues denuncian la represión del régimen de Juan Orlando Hernández y envían un mensaje de fortaleza. Pues se ha vivido una represión, hasta ahorita van 7 fallecidos y 20 heridos en manos de los militares allá en Honduras. Y pues bueno, es un grito de resistencia desde Latinoamérica para que pues también acá desde México pues repudiamos totalmente pues esta situación que está claro, y que aguas porque viene 2018, vienen elecciones y viene ley de seguridad interna, ¿no? Ajá, entonces no estamos así como, no cantemos victoria ni nos sentamos privilegiados, ¿no? Y pues, bueno, pues en otra nota, acá también en Voces Subversivas, vamos a hablar, les quiero platicar la historia de la Robin Hood de la ciencia. Así es. Ella es una informática kazaja, o sea, de Kazajstán, que se llama Alexandra Elbakian. Y pues bueno, para darle un poquito de contexto a lo que hace esta Alexandra, les cuento, ¿no?, que la agencia estatal CSIC es el mayor organismo público de investigación de España y el tercero de Europa. Y esta agencia estatal gastó algo más de 9 millones de euros en la adquisición, o sea, en la compra de información científica, ¿no? Las instituciones no pueden proporcionar a sus empleados libre acceso a toda la literatura académica que necesitan para trabajar. ¿Por qué? Porque esta literatura tiene un precio y es carísima, ¿no? Entonces hay muchas instituciones que no tienen los recursos para esto. Los estudiantes científicos que no estén afiliados a una buena biblioteca todavía lo tienen peor, ¿no? Porque el precio medio de un paper científico ronda los 25 euros para un particular, ¿no? Y esto a pesar de que muchos de estos estudios se financian con el dinero público y aún así tienen un precio. Entonces, bueno, pues descontenta con este modelo de publicación, la informática kazaja Alexandra Elbakian fundó en 2011 la web pirata Sci-Hub, que proporciona a los internautas libre acceso a millones de publicaciones científicas que legalmente son de pago, ¿no? Entonces, pues eso está muy padre y no sé qué, y a mí me encantan los piratas, ¿no? Desde la anarquía soy mejor. Está muy bueno, ¿no? Y bueno, pues obviamente ha habido respuesta por parte de las editoriales, principalmente de Elsevier, que es una de las editoriales más importantes que editan como esta clase de papers de conocimiento académico. Entonces, Elsevier es la editorial que más ingresos genera de las publicaciones académicas. Y entonces este editorial demandó al sitio Sci-Hub y a su creadora, a Alexandra, por infracción de derechos de autor, ¿no? Y bueno, pues esto sucedió hace ya algunos años y pues un juez ordena el cierre del dominio sci-hub.org. Pero aún así la página permaneció activa bajo otros nombres registrados en el extranjero que Alexandra iba anunciando a través de Facebook, ¿no? Esto también pasó mucho con Pirate Bay, ¿no? Bueno, pasa todavía. Que a pesar de que hay 5 de sus creadores metidos en la cárcel, Pirate Bay sigue, le cierran un sitio y lo abren en otro lugar, y se lo cierran y lo abren en otro lugar, y Pirate Bay no termina. Entonces, bueno, el juicio con Elsevier, con esta editorial, no concluyó sino hasta junio de este año, cuando el juez ordenó una indemnización de 15 millones de dólares a favor de la editorial, ¿no? Obviamente Alexandra no pagó nada, ¿no? No se presentó al juicio y no pagó absolutamente nada. Y bueno, Alexandra no ha pagado un céntimo porque opera la web desde Rusia, que está fuera de la jurisdicción estadounidense, que es en donde se están dando estas denuncias. Y y qué más y qué más. Y sí, pues se habla de que los servidores del Sci-Hub deben de albergar más o menos 70 terabytes de documentos. O sea, eso es como un chingo. Así es como algo que ni siquiera me imagino. Una cantidad impresionante de información, ¿no? Entonces, además, este portal pirata cuenta con una dirección alternativa en la web profunda Tor, que esta web está formada por un grupo de servidores que encriptan el tráfico para ocultar su origen. Y sobre esta red dice, esta red es inmune a cualquier tipo de censura, salvo la incautación física de los servidores, ¿no? Entonces, pues ahí también opera Sci-Hub. Y a decir de algunos científicos que están de acuerdo y que apoyan, digamos, como la causa de Alexandra Elbaquian, dice, nosotros hacemos las investigaciones, escribimos los artículos, se los enviamos a las revistas. También nosotros somos los evaluadores de las revistas, somos directores o miembros del comité editorial. No cobramos habitualmente nada por todo este trabajo, pero después, encima de todo esto, tenemos que volver a pagar para acceder a nuestro propio trabajo o al trabajo de nuestros colegas, que están exactamente en la misma situación, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos una crisis en materia de acceso a la educación y pues está toda la industria del copyright, ¿no? Entonces, está bien chido que la Alexandra Elbaquian, que es esta informática kazaja, pues le apueste a la cuestión del ¿cómo se llama? Se me fue el pedo. Sí, perdón, que ella le apueste a la cuestión del libre acceso y del acceso gratuito a todas estas publicaciones que se arman. Entonces, pues ella ya es conocida como la Robin Hood de la ciencia, que le roba estos papers a los ricos para ponerlos al alcance de los pobres. Yo la amo. Pues sí, ¿no? Debemos de tener acceso libre, pues, a la información para ya no estar tan pendejes todos. Y pues, sí, bueno. Y es que, o sea, eso es, o sea, digamos, esto pasa que, bueno, de por sí ya hay un sesgo, ¿no? Por clase, por raza, por un montón de cosas, hay muchas personas que no tienen acceso a la educación institucional, ¿no? De las personas que ya tienen acceso a la educación institucional, quieren hacer una investigación y no tienen acceso al conocimiento que necesitan para llevar a cabo esa investigación, a menos que paguen por eso, ¿no? Clasista. Entonces totalmente. Todavía se hace otro sesgo más. En este sentido. Entonces, pues está Alexandra Elbaquian, justamente se topó con eso, ella siendo de Kazajstán, pues se daba cuenta que no tenían acceso a los materiales que necesitaba para llevar a cabo sus investigaciones, ¿no? Y dijo, ¿pero por qué? Porque todos cuestan, ¿no? Y si cuesta 25 euros un paper, y pues imagínate que tienes que consultar más de 100 para una investigación grande, o sea, no, ¿quién tiene tanto dinero, no? ¿Quién tendría 2.500 euros? Para invertirle en su tesis. Una minoría muy mínima. Entonces, exacto, justo se arma su portal pirata y dice cámara, ¿no? Y pues eso, 70 terabytes de documentación. Está cabrón. Pues chido. Sí, yo la amo. Agradecemos. Y pues bueno, ¿cómo ves si nos vamos con Nos Cagamos la Estupidez? En su estupidez. En su estupidez. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. ¡Qué dura es la vida! ¡Pues caballo me guía! Pues bueno, para Nos Cagamos en su Estupidez tenemos pues un caso que vimos ahí en las redes sociales, que fue muy visto el video sobre pues un priista juez absurdo y estúpido y patético que agrede a una madre de familia que pues denuncia la agresión sexual que sufrió su hija durante 5 años. Y que, bueno, justamente lo que nos cruzamos en todos los casos de agresiones sexuales, pues es que las leyes protegen a los agresores diciendo y echándole la culpa siempre a las agredidas, ¿no? Y entonces, en este caso, pues no lo ven como un crimen, porque, bueno, la niña iba a la casa de su agresor y por toda esta cuestión, pues entonces no se puede decir que el güey la violaba, ¿no? Durante 5 años. Pues no, porque la niña iba. Sí, ¿para qué va? Sí, ya sabe. Ahí, la primera estupidez, ¿no? Y entonces, pues justamente la mamá pues lleva todo el proceso, pues exige que se haga justicia porque pues este güey anda libre y pues no no le dan un juicio como tal, no dan una investigación tampoco, ¿no? Porque pues pues las instituciones están para todo menos para hacer su trabajo. Y pues al final este sujeto agrede a la mamá de la niña agredida y pues incluso hasta la golpea, ¿no? Y se ve claramente. Sí, la empuja horrible y la jalonea y, o sea, ay no, es horrible ver el video. Y bueno, los peritos judiciales y agentes del Ministerio Público otorgan plena credibilidad a la pequeña por su firmeza, convicción y seriedad al declarar. En la sentencia se duda de forma continua de la utilización real y efectiva de violencia física o de intimidación por parte del procesado, algo que obliga a degradar la calificación delictiva de la agresión sexual que propugnan las acusaciones al abuso sexual. Cierto es que la niña ha dicho en todo momento que en algunas ocasiones trató de zafarse y de quitarse al procesado de encima, llegando incluso a pegarle ella a él. Sin embargo, la sala detecta algunas contradicciones que le inclinan a dudar de la congruencia de tal violencia o intimidación. Y pues bueno, el juez dice no ver lo que está pasando y entonces agrede a la compañera y entonces ahorita pues está el güey según todavía en su cargo y que pues también se dice que fue en Chihuahua fue electo alcalde el año pasado, entonces pues es una de las autoridades que están ahí pues según dando su juicio a este tipo de denuncias y que aparte de todo pues con toda la impunidad del mundo y con pues, o sea, el sujeto no tiene miedo de actuar de esta forma y a pesar pues de que se ha viralizado el video, pues nadie hace nada y no pasa nada y entonces pues sí, viejo tarado, pero pues eso, ¿no? En redes ya le apodamos el Lord Juez. Entonces, pues igual pueden buscar ahí el hashtag y toda la información y las publicaciones que hay alrededor de Lord Juez. Y pues, ¿por qué no mentarle su madre, ¿no? También habría que buscarlo en Twitter y por ahí para todo el tiempo estarlo jodiendo, ¿no? Porque realmente, pues, esta es una agresión que yo dudo muchísimo que vaya a trascender en materia de autoridades y demás, ¿no? El pendeje se llama Juez Guillermo Gómez Cortés y pues bueno, no mames. El pendeje. Y pues es una mamada, la neta, que tengamos este tipo de personas ahí, pues, no sé. Sí, pululando en la política, pero más bien es como una cuestión de, o sea, todos los pinches políticos tienen ese grado de calidad humana, o sea, un cero, ¿no? Entonces, nada más esto creo que está evidenciando otro de los rasgos pues de los políticos, ¿no? O sea, este abuso de poder, sentirte que puedes agredir de esa manera a una señora mayor, ¿no? Y ponerte así como súper estúpido y demás, pues porque tenemos pura mierda de políticos. Entonces, esa es la crisis, ¿no? Yo pienso. Y pues bueno, vámonos con una rola y regresamos para invitarlas a... Ah, no, todavía falta gritos sexodisidentes, pero así pues es. Bueno, vamos a escuchar algo de Le Tigre. I'm so excited. I'm so excited. Sí. Y pues bueno, sigan sintonizando el noticiero feminista. Tonight. realizar el viaje que siempre has soñado. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Bueno, pues esto fue Le Tigre con este cover de I'm So Excited. Y bueno, pues así llegamos de la mano de Le Tigre hasta Gritos Sexo Disidentes. Y imaginen la siguiente escena. Te encuentras casada desde hace más de 2 años. Eres de Nuevo León, pero te casaste en otro estado, porque en Nuevo León aún no puedes casarte si no es con un amparo. Pero anterior a este amparo, tienes otros 2 años con un pacto de solidaridad, sí, así se llama, un convenio que se hacía en Coahuila para no llamarle matrimonio al contrato entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Porque les daba comezón. Entonces, bueno, estás ahí casada y todo. Llega el día en que tú y tu esposa se convierten en madres, con el estrés del parto, los gastos, la delicadeza de la salud de los hijos, porque pues nacen medio raritos, y al momento de tratar de registrarlos les dicen que no se puede. Que no se puede registrar como madres porque en Nuevo León aún no puedes casarte si no es con un amparo y con todo este proceso que ahorita les contaba. Y no existen leyes que establezcan cómo actuar con familias diversas. No existe un formato único en donde en el acta pueda aparecer la palabra progenitores y no padre y madre como es la que utilizan. Entonces, pues, ¿quieres registrar a tus hijos? Y no, no, no, no, no y no. Entonces, estas morras necesitaban registrar a sus hijos ahí en Nuevo León porque, pues como les decía, nacieron como con algunos problemas de salud y el hospital como para tratarlos y toda esta cuestión necesitaba cierta documentación entre la que destacaba el acta de nacimiento. Entonces, pues la opción que les dan en el registro civil fue registrar a sus hijos como madres solteras. ¿Madres solteras? ¿Por qué? No son madres solteras, ¿no? O sea, no es justo que sean una familia legal y que se los nieguen. No es justo que pasen, que ellas tengan que pasar y sufrir esta discriminación. Y bueno, pues los problemas no acaban ahí. En Nuevo León, como decíamos, no te puedes casar si no es con este amparo previo. Pero bueno, al momento que ya lograste hablar con el director del registro civil, con el jurídico de ahí, otro oficial de registro civil y que te dicen, bueno, órale, sí les vamos a registrar a los hijos. Les dice esto, les preguntan, a ver, ¿quién fue la que gestó a esta niña? No, pues que fui yo. Ah, entonces tú eres como el hombre. Entonces tu apellido va primero, ¿no? Ay, no mames. Y bueno, pues después de todo este camino tan asqueroso, lleno de discriminación, de ignorancia, y pues a cargo de personajes retrógrados en las autoridades, en las instituciones como el registro civil, pues ya al final estas dos mamás en Nuevo León logran registrar a sus hijos como parte de una familia lesbomaternal. Es el primer caso que sucede en el estado, entonces bueno, pues por eso me parece importante mencionarlo. Esta nota la comparte closetlgbt.com, Hay una revista virtual en la que pues también se pueden encontrar noticias de la disidencia. Y bueno, también en otras noticias, acá en esta misma sección, pues les cuento que, ¿se acuerdan de Thalía? No. Esta que cantaba Amor a la mexicana. Te, te, te, te, te, te. No, es que no me sé igualito, más, ¿no? A huevo, sí, es que nada más me falta mi Tommy Motola, ¿no? Ser millonaria. Bueno, pues sí, esa Thalía, Mariala del Barrio, esa famosa Thalía, pues ahora se estrena, fíjate nada más, como directora de cine. Wow. Es que no hay que ir a la escuela, es que no hay que saber nada de arte, es que no. Hay que tener un marido como Tommy Motola. Con un chingo de varo. Para ser directora de cine. Entonces, bueno, pues estrena con una serie de cortometrajes documentales, y que se llama 15 a quinceañera story, o la historia de una quinceañera. Y entonces, bueno, pues esta madre, este programita o esta serie de cortos documentales relatan la historia de 4 quinceañeras latinas y el proceso de su tan esperada fiesta de 15 años. Y bueno, lo que sobresale acá es que una de estas chicas es una chica trans. Ella se llama Zoe y pues es la primer quinceañera que relata la historia en esta serie. Y bueno, pues revela cómo su familia la ayudó a definirse. Y pues dice que para ella, su fiesta de 15 años es también el fin del proceso en donde se coronará para ser la mujer que es. Es una historia muy bonita. De este estilo, ¿no? Bueno, suena como una historia muy bonita, ¿no? Se va a coronar como la mujer que es y la, la, la. Está muy bueno que haya visibilidad hacia la comunidad trans y demás, o sea, y decir, a ver, existimos y somos y hacemos lo que queremos y contamos y todo, o sea, eso está muy padre. Lo que está de la mierda es que justamente pues pasa esto que está sucediendo con Thalía Tommy Motola y su serie documental, que se logra capitalizar y heterosexualizar la disidencia sexual, ¿no? Pues sí. Entonces, pues así, esto no sería un grito sexo disidente, esto sería un grito anticapitalista. Hay que tener mucho cuidado con la capitalización de nuestra resistencia, ¿no? De nuestras resistencias. La sexualidad de todo lo que vemos. Pues sí, ¿no? Porque es lo que está. O sea, Tommy Motola, siendo un hombre de negocios, pues no hace esto como un servicio a la resistencia sexo genérica, ¿no? Es algo que vende, ¿no? Y que vende rentable. Bien. Así es, entonces, bueno, pues ahí sí, de pronto sí les interesa. La serie va a salir en HBO, entonces van a necesitar mucho dinero para poderla ver. Y así, ajá. Entonces, pues eso fue todo en Gritos Sexo Disidentes. Y nos vamos ya con el quehacer, o vamos a poner una rolita antes. Pues vámonos con el quehacer y terminamos con una rola. Empezamos con el 5 de diciembre, el próximo martes. No, este martes hoy. Ay, no manches, hoy. Género y juventud, un estudio a través del rock. Lo imparte la doctora Priscila Mararit, Viera Alcázar. La 10ª sesión de su seminario de diversidades, género y juventud, un estudio a través del rock de la diversidad de significados de ser mujer, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Ciudad Universitaria, al rato a las 5 de la tarde. Así es, y para mañana, para el miércoles 6 de diciembre, igual les invitamos al Cine Debate, Los Chicos Están Bien. Y bueno, a decir de este evento, buscas un espacio en donde puedas ver películas y al final debatir acerca de lo que cada una puede entender o interpretar. Si eres mujer, lesbiana o bisexual, en Inspira queremos brindarte un lugar para hablar de sexualidades sin prejuicios y con la mayor libertad posible. Trae a tus amigas, trae a tu pareja. Sí, es que Inspira es quien organiza este cine debate de Los Chicos Están Bien. Y bueno, en esta ocasión la invitación es a la proyección de la película Los Chicos Están Bien, y al finalizar habrá un debate acerca de la historia y de cómo se puede relacionar esta historia con nuestra vida cotidiana. La cita, como les decía, es miércoles 6 de diciembre a las 7 p.m. en La Gozadera, y que está ubicado en Plaza San Juan 15, ahí en la Colonia Centro. Hay que apartar el lugar y hay que enviar un mensaje con el nombre, correo electrónico y número telefónico. al 5566-1528. Esto es para apartar el lugar. Entonces, de todas formas, ahorita en el Facebook les vamos a poner estos eventos para que ustedes puedan pedir información si necesitan algo extra, lo que sea. Y pues para el jueves 7 de diciembre, la Armada Feminista Autodefensa en las calles ante la violencia machista que se vive día con día. Resistencia FM las invita a un espacio en el 77, que está ubicado en Abraham González, número 77, Colonia Juárez, de reflexión para defendernos y cuidarnos. A partir de los lazos entre amigas y aliadas, podemos construir estrategias como una armada feminista en la ciudad para vivir seguras. Invitación exclusiva para mujeres y personas no binarias. ¿Qué será eso de personas no binarias? Yo cada que lo leo digo, ¡qué chingados! ¿Cómo le hicieron? ¿En qué galaxia vive? Ya. I don't know. La niñez siempre es bienvenida a este espacio. Conversatorios. El primer conversatorio se va a tratar estrategias personales de autodefensa y protección de 1 a las 3 de la tarde. El segundo conversatorio va a ser colectivas feministas. ¿Cómo responder ante la violencia? De 4 a 6 de la tarde. Y el tercer conversatorio, autocuidado. No estás sola. De 7 a 9 de la noche. Y pues bueno, esa información la pueden consultar ahí en el Facebook y seguir a la Armada Feminista y pues bueno, asistir a este eventillo para autocuidarnos. Y pues eso es para el jueves, para el sábado 9 de diciembre. El sábado 9 de diciembre está súper ocupado, entonces ahí van a tener que decidir a cuál de todos van a ir. Primero les cuento que el sábado en La Gozadera pues se va a poner bueno. Primero va a haber teatro, va a estar Pop Bitch, y bueno, les leo un poquito de lo que se trata. De un vaso de Starbucks nace un niño dorado que se autodeclara el Mesías del mundo y promete salvar a la humanidad con una fiesta en Wall Street. Este suceso afecta a la política de Estados Unidos, que, desesperados por seguir siendo una potencia económica, aceptan el plan. Todo esto transmitido por todas las televisiones del mundo. Pop es una superestrella aliada al terrorismo y decide, junto a una sirena de Starbucks, que cometerán un atentado terrorista en dicha fiesta. Pero el cuadro Shot Blue de Andy Warhol se interpondrá en su camino. El director y dramaturgo es Obed Galindo. Y pues les contaba, es teatro, va a estar en La Gozadera, entrada libre, el sábado 9 de diciembre. Y ese mismo sábado 9 de diciembre, terminando el teatro, Musas de Metal, grupo de mujeres gay, va a tener su fiesta de fin de año. Entonces, pues nos invitan a bailar y a gozar en el aniversario de Musas de Metal, el grupo de mujeres gay AC. La cooperación es de 85 pesos y va a ser ahí en La Gozadera también. Otro del sábado, Camila. También el sábado 9 de noviembre va a haber... De diciembre, vale. Me vale ver. A la verga, perro. Festival de Jazz de Polanco, en invierno, en el Teatro Ángela Peralta, Aristóteles, sin número, en Polanco. Y pues bueno, si quieren escuchar jazz, pues ahí está la invitación. Sí, se pone bueno, hay ahí este Teatro Ángela Peralta, tiene una concha acústica muy bonita y se ponen chidos los conciertos. Yo fui ahí a un... ¿qué habrá sido? Creo que era un normal, vi a Murkoff, pero el audio está bueno. Y lo mismo, el sábado 9 de diciembre, si no quieren ir a la fiesta de grupo de Musas del Metal, también se pueden ir a bailar cumbias a este evento que se llama Lupita, en alusión a la Virgen de Guadalupe, pero va a ser el sábado 9 de diciembre. Y dice puras cumbias para caguamear all night por el Día de la Virgencita en la exfábrica de hielo. ¿Dónde está la exfábrica de hielo? En Ditna. Se llama el lugar y está en Gutiérrez Nájera y La Viga, San Antonio Abad de Efe. El cover es de 30 lanas antes de las 10 de la noche y después de las 10 de la noche es de 50 lanas. Y ya. Y bueno, pues ya para el domingo 10 de diciembre también hay algunas cosas que hacer. Transochimilco LGBTTI 2017, 10 de diciembre a 1:30 p.m, embarcadero de Cuemanco, Xochimilco, en la capilla. Dirección es antiguo canal de Cuemanco, a un costado de la pista de canotaje olímpico Virgilio Uribe. sobre Periférico Sur Oriente, hay una gasolinera y un hotel frente al mercado de plantas de Cuemanco. Esa es la calle que conduce al embarcadero. Costo aproximado, 50 pesos a 80 por persona, según el número de 20 personas por la trajinera dividido a 3 horas de viaje. Llevar música, cervezas, bebidas, comida para compartir entre todos. Duración del viaje, 3 horas. Y pues bueno, si se animan, pues... Así es, Transochimilco es una convivencia para la banda LGBTTTIQ y ya. En Xochimilco, pues irse a dar una vuelta en las trajineras y pues ahí está toda la info, ¿no? Y también ese domingo, si no les late este pedo... En Puebla. ¿En Puebla qué? Ajá, en Puebla va a estar organizando la Jornada Cultural de las Visibilidades Lésbicas, hashtag a lesbianate, organizado por el taller AC. Invitamos a todas las mujeres lesbianas y bisexuales a esta jornada de visibilidades lésbicas. Las convocamos a tomar los espacios, las calles, a unir nuestras voces para exigir nuestros derechos. Las mujeres lesbianas y bisexuales existimos y resistimos en un mundo patriarcal heteronormado. Con esta jornada le decimos a la sociedad que está en deuda con nosotras, que nuestros derechos son inexistentes, que vivimos en un estado que no nos reconoce y nos sigue invisibilizando. El feminismo lésbico persigue la creación de un mundo donde puedan vivir las lesbianas, porque en ese mundo todas las mujeres serán libres. La herejía Bueno, más bien esto que acabas de decir del feminismo lesbiano persigue la creación de un mundo donde puedan vivir las lesbianas, porque en ese mundo todas las mujeres serán libres, es una frase muy famosa que viene en la herejía. Y pues bueno, la dirección es en Puebla, el taller AC, calle 6, norte 2217, Janetetla, 7200, Puebla de Zaragoza. Y el lunes 11 de diciembre les queremos invitar al conversatorio Ideología de Género, sí, la guerra que viene. Y pues este es un diálogo abierto en torno a este término de ideología de género que, como recordarán, ha sacado pues la banda del Frente Nacional por la Familia y todas estas oposiciones justo a la disidencia sexual y genérica. Entonces, sí, diálogo abierto en torno al término ideología de género, análisis de su discurso, de sus efectos políticos y sociales, qué es la ideología de género, quiénes la promueven, cómo se articulan distintas dimensiones sociales en torno a este término y qué retos presenta este concepto de la ideología de género a los feminismos y al movimiento LGBTTTIQ y más. Este conversatorio va a ser en la librería Voces en Tinta, que está en la calle de Niza, número 23A, muy cerquita del Metrobús Hamburgo. Si le quieren caer, tienen que llegar a Metrobús Hamburgo y ya de ahí caminan 5 minutos menos y ya llegaron. La entrada es libre y pues esas son las invitaciones. Hay mucho que hacer feminista. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Yo me despido de todas ustedes. Qué chido que nos anden escuchando, que nos puedan escuchar. ¿Y qué más? Nada más, soy Lola Dolor, les quiero mucho. Poquito. Pues nos escuchamos el próximo martes. Chido por escuchar el noticiero feminista, la teta informativa. Y pues bueno, vamos a escuchar por último una rolilla. Y pues ya, nada, nos escuchamos el próximo martes. Gracias, yo soy Camila y pues también les quiero. Poquito. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. The wall, kind of dancing, though not at all. should be dancing with you. This song is turning me on. The beat is doing me in. Or maybe it's only you. But either way, let's begin. The lights that move sideways and up and down. The beat takes you over and spins you round. Our hearts steady beating. The sweat turns to cold. We're slaves to the DJ and out of control. The lights that move sideways. Too cold.